La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. En 1969 el rock tuvo un desarrollo fenomenal, pues no solo las grandes bandas reconocidas en el mundo dieron un salto enorme. Algunas se desintegraron pronto o enfrentaron realidades difíciles, pero marcaron la esencia de la música en ese año histórico. Bienvenidos a Generación 60. Les presentaremos dos álbumes que nos dejaron históricas producciones musicales del rock and roll. Then Play On, tercer disco de estudio de la banda británica Fleetwood Mac y Hot Rats. Octavo disco del italo-estadounidense Frank Zappa, que muchos califican como una de las obras más importantes del rock. Fleetwood Mac es una banda que muchos creen es insignia en el rock, después de los Beatles y una de las agrupaciones más populares, ya que desde su fundación en 1967 hasta sus trabajos finales de los 70 y comienzos de los 80, editó álbumes de alto nivel instrumental. En esta emisión hablaremos y escucharemos creaciones de su tercer álbum, Then Play On, de 1969, y el cual representó un avance significativo de composición, ya que pasaron del blues a un rock progresivo, psicodélico y blues. El título fue tomado de la comedia Noche de Reyes de William Shakespeare, de la línea de apertura del Duque Orsino. If the music be the food of love, then play on. ¿Qué les parece si iniciamos con Coming Your Way, que representa el comienzo de un delicioso trabajo? Thank you. Coming Your Way es un blues seco y directo acompañado por tambores cuyo sonido rebotaba en las habitaciones que lo escuchaban, dejando en esos tiempos del 69 olores a marihuana según el sitio en internet La Habitación. Continuamos escuchando a Fleetwood Mac y otras dos canciones de su álbum de 1969, Closing My Eyes y Showbiz Bliss, que reflejan la capacidad de composición de aquellos muchachos entusiastas de los 60. Son canciones distintas que producen casi el mismo sabor festivo de la época, mientras la primera tiene una melodía de rencor y frustración en una carta abierta de amor. La segunda es un blues de festival. El disco es el último trabajo en el que participa el fundador y guitarrista Peter Green y es el primero del tercer guitarrista Danny Kirwan. Obtuvo el puesto 109 en la lista Billboard 200 en los Estados Unidos y la sexta posición en los UK Albums Chart del Reino Unido. Now it's the same as before, and I'm alone again. With no sorrow for myself, and I'm blaming no one else. And closing my eyes and seeing you standing there, it's the same as before, you touch me with your love, and though you're in my heart, we're still a world apart. As now I'm back to the time when I would search for a dream, but no use to try anymore as before. Someday I'll die, maybe then I'll be with you. So I'm closing my eyes to hear the people laugh, for they're all alone, not knowing right. Thank you. and with the strength in my hands to go on feeding your smile. Estás escuchando Generación 60. Tell me anybody, now do you really give a damn for me? I say, tell me anybody, do you really give a damn for me? Oh, 'cause I just got to tell you about a thing that's bothering me. I was a rambling pony. I would roll from town to town. I was a rambling pony. I would roll from town to town. Yes, just looking for a sweet woman. I'm making my love come on down. Las dos melodías anteriores abren el terreno para la obra maestra del álbum My Dream. Son más de 3 minutos de delicioso acompañamiento melódico. Thank you. Underway, la siguiente canción, abre el camino al single de ese disco, Oh Well, que logra describir el álbum completo, el cual está lleno de rock progresivo y psicodélico con segmentos de blues, lo cual marcó el éxito de la banda. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Thank you. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Mac se formó en 1967 bajo el liderazgo del talentoso guitarrista de blues Peter Green, quien se había destacado como sustituto de Eric Clapton en los Blues Breakers de John Mayall. Green decidió bautizar a la banda con los apellidos de su batería y su bajista, que también habían sido parte de los Blues Breakers. En la banda también estaba Jemory Spencer, guitarrista especializado en el slide. Y así, grabaron dos estupendos discos de blues rock, que hicieron de ellos toda una sensación en el Reino Unido. Después de su segundo disco, fue llamado Danny Kirwan, pues Green quería otro guitarrista que se implicara más en sus canciones. El notable éxito provocó que los Beatles los querían para su sello discográfico Apple, pero Green era inestable por abusos en el consumo de LSD, lo que en 1969 le llevó a perderse en una comunidad hippie en Múnich durante una gira de la banda. El guitarrista más prometedor del Reino Unido tenía un estado mental destrozado cercano a la esquizofrenia. Green propuso a la banda dar todo el dinero que tenían a la caridad y cuando lo rechazaron, abandonó el grupo que él había creado. Y su última actuación fue el 20 de mayo de 1970. Kirwan y Spencer se quedaron como hipotéticos líderes y entró a la banda Christine. En 1971, Spencer desapareció para unirse a un grupo religioso. Y durante los siguientes años, distintos guitarristas fueron pasando por una formación que solo se mantenía relevante en el circuito de directos de Estados Unidos. Pero la carrera de Fleetwood Mac dio un vuelco a finales de 1974. Y se convirtió en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock. Y la noche vieja de ese año, se inició la formación más exitosa de la banda. En 1975, grabó su disco homónimo, el cual se convirtió en número uno en Estados Unidos, con un estilo radicalmente distinto al de la etapa de Peter Green. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Frank Zappa ya era conocido por ensamblar la música de una forma sin igual y por sus experimentos con el jazz y el rock progresivo. Pero el lanzamiento de 1969 de su octavo disco, Hot Rats, pronto se convirtió en una de las obras más importantes del rock.

El tema es sumamente psicodélico, con esa voz que suena a bebedor de aguardiente, pero a la vez es única. Le acompaña un violín, que luego aparece la experimentación musical a través de la guitarra. Hot Rats es un álbum con composiciones instrumentales influenciadas por el jazz. Con solistas extensos y la música producida suena diferente a los álbumes anteriores de Zappa, en las que presentaba interpretaciones vocales sátiras. El multiinstrumentalista Ian Underwood fue el principal colaborador musical de Zappa, pero hubo otros músicos como los bajistas Max Bennett y Chubby Otis, los bateristas John Guerin, Paul Humphrey y Ron Sellico, y los violinistas eléctricos Don Sugarcane Harris y Jean-Luc Ponty. Fue el primer disco de Zappa grabado en un equipo de 16 pistas y uno de los primeros álbumes en utilizar esa tecnología, que permite mucha más flexibilidad en el rastreo múltiple y la sobregrabación que las anteriores grabadoras de cinta de carrete a carrete de 4 y 8 pistas que eran estándar en 1969. Y del mismo disco, The Son of Mr. Green Gaines, se ubica en otra dimensión y muchos la consideran una maravilla de la música contemporánea. Escuchemos esta creación de Zappa. La sofisticación del tema, pese a una improvisación notable, hace pensar en la información y conocimiento de la música clásica que tenía Zappa. En Little Umbrellas, otra melodía del mismo disco, asoma el jazz con buenos trabajos y muy notables teclados. La audiencia no puede pasar por alto esta espectacular obra de arte de 1969, de acuerdo a los análisis de expertos. Frank Vincent Zappa nació el 21 de diciembre de 1940 en Baltimore y murió el 4 de diciembre de 1993 en Los Ángeles. Tenía 52 años y fue tan prolífico como genial, excéntrico y comprometido. Guitarrista, compositor, cantante, productor y director de cine. En su carrera, compuso piezas de rock, jazz, blues y música electrónica, además de otras con carácter artístico. A los 12 años, tocaba la batería y formó su primera banda, The Blackouts. Y a los 17, cambia las baquetas por la guitarra. Es cuando conoce a Don Bamblett, Captain Beefheart, su amigo y gran colaborador, con quien comparte su visión por el rock. Luego Zappa integró bandas locales en Los Ángeles, como The Masters y The Soul Giants, así como escribía música para películas no tan famosas, lo cual hizo antes de 1965. Compositor y músico autodidacta, y por su diversidad de gustos musicales, llegó a crear música a veces imposible de clasificar. Debutó en 1966 con el disco Freak Out. Combinaba el rock con improvisaciones y sonidos que generaban en el estudio de grabación. Produjo más de 50 álbumes, muchos de los cuales grabó con la banda The Mother of Invention y otros en solitario como Hat Rats. De forma póstuma, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995. Y con el Teatro Palladium lleno hasta el tope, llegó a Londres el pasado martes la nueva gira de Frank Zappa, titulada The Bizarre World of Frank Zappa. Publicó el sitio fm.com, pero explicó que la resurrección del músico ítalo-estadounidense se debió al uso de tecnología, pues en forma de holograma del músico fallecido en 1993, se encuentra recorriendo medio mundo acompañado de 6 de sus antiguos músicos. Y de esta manera llegamos al final de Generación 60, en el que presentamos a la banda inglesa Fleetwood Mac con su disco Then Play On, y al ítalo-estadounidense Frank Zappa con su álbum Hot Rats, ambos publicados en 1969. Gracias por su atención y les esperamos en la próxima. Laboramos en esta producción Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.